Estás escuchando. Bueno, bienvenidos. Estamos de nuevo con 8 Bits Radio Live, escuchando lo que es y lo que va a ser Wildside con Joker Sio. Después de un año tremendo, el año pasado, que nos ofreció 7 horas ininterrumpidas de música con audiovisual, con géneros bastante inusuales a lo que veníamos escuchando en la radio, nos vino a presentar esta propuesta que nos pareció muy increíble, asombroso, digámoslo de esa manera, y lo sumamos, se sumó mágicamente a lo que es 8 Bits Radio, y hoy día lo tenemos como director artístico, nada más y nada menos. Y además aclaremos que este año lo vamos a tener los días sábados de 22 a 1 de la mañana con su gran programa. Así que contanos un poco de lo que es Wildstyle. Bueno, antes que nada, decir que, bueno, soy un invitado más, a pesar acá del cargo que me han otorgado los chicos, que, bueno, vamos a estar teniendo un invitado por viernes, contando de lo que va a ser su ciclo actual, ¿no? Que en esta temporada pasamos a tener ya una grilla nutrida, ya no es solamente 8 bits live de los viernes. El año pasado, bueno, yo los acompañé con los sábados, y este año, bueno, tenemos otros programas que van a estar cerrando la semana entera con programas en vivo de distintos artistas. Ya habiendo hecho esta reseña, voy a contar un poco de Wild Style. Wild Style el año pasado nace como una iniciativa de que, bueno, con los chicos, tanto con Pablo, que lo conozco hace muchos años, y a Ale, que, bueno, tengo una relación nueva, pero bueno, ya tenemos un feeling importante. Tenía la idea yo de hacer algo en video. Tenía ganas de, en verdad, matar un poco el ansia de eso que se perdió un poco en los DJs de trayectoria, digo, de los DJs que hace mucho que están poniendo, que cuando tenías una batea de vinilos, uno aprendía a hacer de todo con poco o mucho con poco, ¿no? Porque, bueno, uno tenía que comprar algún tema para hacer un warm-up, algunos tracks para hacer warm-up, algunos tracks para reventar la pista, y bueno, y después uno compraba lo que le gustaba. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos que, de alguna manera, yo quería matar ese vicio que de a poquito lo vamos perdiendo, porque, bueno, ya tenemos acceso a todos los tracks si queremos, con trabajo, con búsqueda, y me seguía como, de alguna manera, como que tenía necesidad de hacer eso que antaño yo hacía, que era de rebuscármela, de poner de todo un poco. Soy un DJ que abarco muchos estilos, que justamente vos lo decías, hay muchos estilos que acá no han sonado. Y bueno, así nació WSW, para no confundirnos. Por eso también es que llegamos a abreviar el nombre. Este año se llama solamente Wild Style, que quiere decir estilo salvaje en castellano. Y se refiere un poco también al, el, si bien el nombre fue solamente poner un nombre y ya, de esa manera salvaje o brutal de meter tema con tema, meter tema por la mitad y poner un lado B y un tema original detrás de un remix. Y bueno, todo eso llevó a que necesite muchas horas para hacerlo. Y bueno, el sábado era un día que estábamos tanto Pablo como yo, y en ese momento también Lío, que nos acompañaba seguido, con disponibilidad. Y bueno, empezamos a hacerlo con la cámara en el programa Onstream. Y bueno, ha tenido mucha repercusión. Era otro tipo de cosa lo que va a ser ahora, ¿no? Porque ahora es un programa que si bien está saliendo al aire en vivo, o sea, si quiero lo puedo hacer en pantuflas. Antes tenía que tener una disponibilidad de tiempo, de organización, si bien también lo hacíamos de casa, teníamos como que ciertos recaudos, ¿no? Porque al estar una cámara prendida todo el tiempo, como que de alguna manera tenés que cubrirte un poco. Si bien terminábamos haciendo cosas muy normales, como comer o tomar cerveza o gaseosa delante de la cámara, también le daba un aspecto muy natural. Bueno, este año Wild Style se va a concentrar con el mismo, como con el mismo espíritu de abarcar muchos estilos y sin seguir una línea. O sea, lo que quizás quiero lograr y queremos lograr es como que se escuchen muchos estilos en un programa. Casi siempre uno prepara un set y, bueno, si dice, bueno, hoy tengo que preparar algo de Deep House, haces la hora, los 45 minutos o la hora y media de Deep House, o en el caso del techno, lo que tengas que hacer. En este caso va a ser muy, muy variado el estilo, los estilos que se abarquen. Va a haber géneros y subgéneros. O sea, quizás los géneros que más voy a abarcar son el house, el techno y el breakbeat, y de esos saldrán muchos subgéneros, como sé, no es, no sé, dubstep, jungle, drum and bass, un poco de electro house, acid house, que es un ritmo que a mí me fascina. También quiero, eso te quería contar, Pablo, no solamente a lo vanguardista, vamos a buscar mucho en las bateas, vamos a buscar a ritmos viejos, de antaño, como, bueno, ya dije, el acid house, el new beat, cosas como el hip house, como el sampling, que acá no se escuchan mucho. Quizás no pueda hacer un set de una hora, pero es como que vamos a hacer una ensalada de todo, salpicadero de todos los estilos que podamos llegar a poner, los géneros, y todo, bueno, con esa... Obviamente, quizás la prolijidad en este programa no va a ser lo esencial. No hay, creo, no sé si hay manera de hacerlo prolijo. Y justamente buscaba eso, ¿no? Cuando uno graba un set para un trabajo, prioriza la prolijidad, que los temas sean agradables para... Bueno, en este caso vamos a poner lo que nos dé la gana, sin faltarles el respeto, obviamente queremos... que ustedes también lo disfruten de esa manera, todo muy relajado, quizás, sin, no sé si va a tener una línea, no sé si, a ver Pablo, ayúdame, es como que vos viste el programa el año pasado, lo viviste sábado a sábado conmigo, es como que justamente era eso, ¿no? Perdíamos las líneas todo el tiempo, ¿no? Sí, vos decís perder la línea, pero yo creo que es entretener, distraer, sorprender con los diferentes cambios de ritmo, las charlas. Ahora vamos a tener más charlas porque vamos a abarcar el formato radio, que es lo que esencialmente somos, 8 Bits Radio. Recuperar eso de la charla, de la conexión con el oyente, justamente. Y lo que nos traes justamente con tu programa, soy redundante con justamente, porque nos vas a mostrar esos géneros que se han perdido, que han dado inicio a mucho de lo que normalmente han escuchado los días viernes, de muchos artistas que han venido en los últimos años, y por no decir ya desde el principio, porque todos han sido cultores de esta movida que estamos viviendo hoy día, son las raíces. Y bueno, justamente vos, que venís ya de un par de años de trayectoria, que nos podés mostrar justamente esos géneros que, por masividad o por el momento, o porque simplemente han pasado de moda, ya no están, y que son buenos de conocer, y también nos va a hacer bailar, y nos va a hacer sonreír, nos va a sacar una sonrisa, que Wild Style es eso, una sonrisa, alegrar el fin de semana y prepararnos para salir y escuchar unos buenos beats, ¿no? Sí, tal cual, Pablito, es eso. Y justamente diste en la tecla con el tema de decir, es una cierta música olvidada. Vamos otra vez a caer en la redundancia y siempre nombramos la fecha de Juan Atkins. Pero lo bueno de que vengan artistas como Juan Atkins, como en su momento Derrick May, y no quiero solamente concentrarme en el techno, como en su momento ha venido Frankie Knuckles a uno de estos grandes festivales masivos. El aura que trae esa gente, la seguridad que tiene, uno puede decir, ah, bueno, le pifió un gancho. El tipo sigue enganchando con los dos potes arriba, con Crowfather, cosa que a mí también me gusta mucho hacer, a la vieja usanza, a la vieja escuela. Y hoy, quizás, bueno, hace poco hablando, claro, se usa mucho el pitch y metes a los brazados. Hoy hablando, mira, con algunos colegas, siempre decíamos, ya la manera nuestra de poner música, nuestra digo en general, ¿no? A los que les gusta todavía poner con CD players o con vinilos, ¿no? Digo, ya queda antigua, porque vos escuchás un gancho de un DJ que tiene que filtrar el bass y le baja los bajos y le cambia los agudos y los ganchos de ahora con los nuevos programas, todos son tan prolijos que inclusive creo que si vos vas a escuchar al DJ y no conocés los tracks, no te das cuenta cuál tema termina y cuál empieza. Bueno, vamos a volver al tema de Wild Style. Wild Style va a ser eso, va a ser como que va a haber, te va a sorprender todo el tiempo, porque va a haber todo tipo de géneros y no va a haber una línea de tiempo, sino que vamos a ir desde lo más clásico o antiguo a lo más moderno y vanguardista. Bueno, justamente lo que estamos tratando de mantener en 8 Bits Radio es el arte del DJing, de la mezcla, sea CD, vinilo, y justamente es eso que vos decís, el hecho de que hoy día, con tantos efectos y tantas herramientas que hay, se ha perdido lo que es el arte esencial de la mezcla, tema con tema, y las herramientas que eran el mixer, con su crossfade, las ecualizaciones básicas, que eso lo hacía rudimentario, pero a la vez era como un desafío, cada mezcla y esa sensación de que está entrando otra cosa, una mezcla diferente y que no es tan lineal. Aún así, nosotros, los días viernes, traemos artistas de la nueva la nueva línea, como Pablo de Negri, Mecas, Kick, que si bien los últimos dos no han estado en la radio, ya van a tener su oportunidad en algún momento. Ellos trabajan con la nueva era musical, que también es válida de mostrar en todo en nuestro programa. Y seguramente Joker en su Wild Style los días sábados también va a mostrar, porque va a hacer un tipo de conexión con ciertos artistas que también son de la nueva era, pero de su época. Quiero creer que viene por ahí también la mano, ¿no? Sí, sí, eso es... Sí, hay un par sorpresa. No, eso lo podemos contar porque obviamente primero como primordial quiero empezar. Hablamos, siempre yo hablo muy en plural porque los chicos me ayudan paso a paso. Entonces yo digo que lo que queremos lograr con el programa de los sábados es justamente ir probando cosas. Como el año pasado nos tocó probar el tema de hacer video, audio, video en vivo y tanto tiempo, aprendimos mucho en poco tiempo, ¿no? En un poco tiempo aprendimos a ver errores y virtudes. Este año, en 2 horas, no solamente habrá un DJ set, que no siempre será mío, vamos a tener invitados y vamos a hacer una conexión con ciertos labels, ahora que nombraste. También quiero aclarar que obviamente... mi máximo respeto a los artistas que nombraste y a todos los artistas nuevos, que justamente yo siempre destaco de ver la posibilidad que hoy tienen, las herramientas que antes no las teníamos, y hoy abre muchas puertas a por lo menos poder producir tus temas y a poder hacer tus mezclas en tu casa. Eso es fantástico. Antes era muy difícil, tenías que gastar mucha plata en equipamiento y todo eso. Algo importante de la modernidad y lindo para un DJ es poder armar un tema 2 horas antes de tocar y tener la posibilidad de ya probarlo con el público en la pista. Eso es algo fabuloso. Justamente leyendo una entrevista de los Plan DJs, uno de los chicos decía que era fantástico poder armar un tema y sentir la vibración de la gente a las 2 horas de terminarlo, cuando antes tenías que esperar probablemente meses a que salga prensado en un vinilo. Y que tenías que esperar, no te quedaba otra. Y hasta perdía la magia y el momento, ¿no? Hoy día lo tenés ya. Es algo, una de las cosas muy, muy favorables de las nuevas tecnologías que ayudan al DJ a poder llevar las ideas y la música a la pista de baile. Sí, es cierto. Y qué bueno que nombres a los Plan, que son unos artistas que yo tengo siempre ahí en lo más alto, y aparte como que están también en una línea que han sabido tener que esperar para prensar sus temas a poder ponerlos en CDs, y hoy directamente ya los tienen editado, masterizado, como vos decís, 2 horas antes. Recuerdo esa nota, el que lo nombra es Andy, y bueno, sí, eso es algo fantástico. Yo quizás el día de mañana lo pueda experimentar. Hoy no viste que no le dedico. No le dedico mucho tiempo a la producción, pero eso es lo que más destaco sobre todo, ¿no? Y las posibilidades que le da un nuevo artista, que un nuevo artista hoy no hace falta que te pase un demo, que te encuentren en cierta... Yo me acuerdo que para pasar a mis influencias, ¿no? Un demo, digo, influencias de acá nacionales, ¿no? Digo, de los que he seguido. Que a veces es difícil con todo esto de los géneros que abarco y todo eso, decir... ¿en quién se influenció? Yo he tenido siempre como una... siempre querer saber y de artistas nuevos, pero realmente yo, si hoy tengo que dar mi formación, es tan simple como sé que en el momento que escuchen estas palabras va a haber muchos DJs o no DJs que van a decir: ah, yo viví lo mismo que él. Yo viví una época dorada de la música electrónica en Argentina, vi el auge, vi el underground, vi crecer de un día para el otro, vi las fiestas masivas cuando antes éramos siempre los mismos que nos movíamos. Tenemos que ir al sur, vamos al sur. Tenemos que ir al norte, vamos al oeste, fiesta en oeste. Todos venían a casa, al oeste, donde sea. Si decimos los nombres, no, sí. De ese grupito se caen de espalda un par, te digo. Claro, yo creo que también muchos seguidores, y antes seguíamos a los mismos artistas, indiferentemente de los estilos, ¿no? Porque antes, bueno, yo siempre digo, yo me formé, quizás ya tenía, me formé escuchando todo lo que venía en ese tiempo, toda la ola de la música electrónica que abarcaba mucho lo que era el acid house, que había sido la explosión mundial a medida que salió un poco de Chicago, o el techno que salió un poco de Detroit, y ahí cuando ya empezó a pegar en países como Inglaterra o bueno, en los Baleares, como Ibiza, que se fue masificando, también llegó a Argentina. O sea, lo que era, había una tendencia grande del synth pop, del acid house, de electro old school, y también algo así como el sampling y el hip house que estaban asomando. Entonces, esa quizás es como la que los cimientos que en mí crearon toda esa, por decirlo de alguna manera, rebeldía con la música, porque yo recuerdo que por lo menos en los lugares donde yo frecuentaba eran muy, muy pocos los que consumíamos música dance. Y bueno, después fuimos conociéndonos, y como te digo, era un grupo que, si bien éramos todos porteños, éramos de distintas ciudades y nos juntábamos todos de acá para allá. Vos sabías que un sábado tenías que ir a tal lado porque ahí encontrabas a toda la gente. Y bueno, yo fui escuchando mucho a artistas como la Urban Group, Diego Roca, Hernán Cataño. Entonces, por eso también viene todo eso de el consumo de muchos estilos, y no solamente abocarme a un solo género, ¿no? ¿Y por qué venía esta charla? No, venía por la formación de cada uno, que gracias a Dios hoy tenés mucha más, podés llegar a lo que quieras. Hoy te gusta un artista, buscás su tracklist. Esto creo que ya lo dije en el programa anterior que me invitaron, pero bueno, pecamos de lo mismo. Como que hoy ya tenés herramientas. Entonces digo, no es que no es válido. Digo que uno que ha aprendido por necesidad a poner rebuscadamente música, no puede dejar el vicio. Eso es lo que me refería. Y bueno, justamente hablando de vicio, con vos vamos a revivir esto, ¿no? De revisar discos, lados B, rarezas y toda esa magia de lo que es la esencia del DJ para vos, para mí, para Alejandro, que no está en este momento, y los que formamos parte, todos los artistas que han venido aquí en la radio, que es este proyecto, que es la idea general de todo esto. Así que vamos a estar viendo todo ese tema y revolviendo con Wild Style los sábados de 22 a 0 horas. Lo que me trae toda esta charla hasta ahora, que vimos un poco de tus raíces hasta ahora, tu labor como director artístico. Contame un poco, así me entero, porque todavía no sé qué vas a hacer, lo que va a ser un poco este año, la dirección que nos que vamos a dar todos juntos, de la mano tuya, ¿no? Que nos vas a orientar un poco. Y para que el público también sepa qué le depara este año musicalmente, que hay muchas sorpresas. Claro, ya de por sí dijimos de la nutrida grilla que tenemos, de tener todos los días abarcados, que antes no los teníamos. Y bueno, quizás a veces poner un nombre suena soberbio, y no, director artístico, me han nombrado ustedes por el hecho de que, bueno, no es fácil a veces, y sobre todo en este, por decirlo de alguna manera, gueto o este rubro, aceptar las críticas. A veces las críticas para uno, y cuando es muy competitivo, este vicio que tenemos, a veces caen mal. Por la posibilidad que he tenido yo de ser muy amigo tuyo de un tiempo prolongado, me ha dado la posibilidad de opinar en cosas que también es porque uno, bueno, con la gente que quiere siempre trata de ser sincero y no se guarda cositas que a lo mejor uno diría, no, a este no se lo digo para no irritarlo. Bueno, surgió en eso y en lo que aprendimos el año pasado, tanto yo de mi parte con ustedes y ustedes con la mía, haciendo West Side Wild Style, bueno, nada, empecé a opinar y algunas cosas ustedes tomaban, y a mí me ha hecho sentir importante y cómodo saber de qué cosas que yo decía eran útiles para ustedes. Cuando, Pablo, vos tuviste también cierta decisión de darme este lugar, también me costó. En un momento dije no, dudé, trastabillé y dije no, me parece que no voy a poder brindarle, ando con otras cosas, pero bueno, en fin, estoy acá y lo que he hecho no es demasiado, solamente doy un punto humildad, solamente doy un punto de vista diferente al de ustedes, porque claro, al tener una, por decirlo de alguna manera, una pareja entre ustedes que han estado todo el tiempo juntos, eso limita a ver más allá del espectador o del oyente, ¿no? Entonces, bueno, uno que está de afuera, sin compromiso, opina, ha servido. Y mi labor será esa, seguir opinando. Bueno, ayudaré con la grilla, ayudaré con los artistas invitados, daré el punto bueno de algunas cosas. Voy a ser columnista, porque ahora también nos faltaría sacar un medio gráfico, Pablo, ¿qué decís? Está en tratativas, veremos qué podemos hacer, pero sí, va a haber un par de notas de parte tuya, de parte de Alejandro, de parte mía, nuestro propio punto de vista de la música, de artistas, de géneros, de data que nos parece que nosotros tenemos que transmitir para educar y seguir creciendo en este medio, y para todos los que nos escuchan, que aprendan algo más, ¿no? Y que se lleven algo que es algo más importante también, que no es solo la música, sino que también información, data para conocer, para crecer, ¿no? Que es la idea general también de todo este proyecto. Es que justamente, volviendo a las herramientas que tenemos disponibles, hoy tenemos las posibilidades. Hoy vos, yo y el chico nuevo tienen posibilidades de dejar algo. Hablábamos anteriormente de los DJs o artistas que dejaron historia. Hoy nosotros podemos hacer historia en menor o mayor índole, pero podemos dejar registros y cosas que el día de mañana podamos mostrarle a nuestros hijos, o el día de mañana pueden ayudar a otra persona a mejorar en lo que hace. Hay que sacar provecho de eso. O sea, el que está escuchando hoy esta nota y al que nos conoce sabe que lo nuestro ha sido puro sacrificio, y por un momento también decirlo, aunque suene mal, caradurismo, de ir al frente, de chocar y de volver a intentar, y está buenísimo, y que todos los pueden hacer. No es que no inventamos nada, creo que ya en el siglo XX se terminaron los inventos. Y bueno, nada, es eso. Hoy podemos dejar rastro de lo que hacemos, sea un hobby, sea un pasatiempo. Entonces está buenísimo. Bueno, volviendo al tema, otra vez del director artístico, la verdad que no sé qué voy a hacer. Yo sé que voy a sumar en algo, no sé en qué. Ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo, de, como decías, desde el año pasado que escuchamos consejos, opiniones. Vos como amigo de tanto tiempo, que si fuiste vos el que me metió en todo esto, me enseñaste muchas cosas, y esto es lo lindo de todo lo que estamos haciendo, que la amistad, compartir este hobby, este amor que sentimos por la música, y llevarlo a otros oídos, a nuestros amigos, a los que están por ahí, que nos conozcan. Los amigos que están lejos. Tenemos un par de amigos lejos que sepan que estamos con ellos. Vamos a tratar de hacerle llegar esta entrevista, ¿no? Sí, claro. Y encima, eso era una de las nuevas cosas que vamos a tener, que tanto en 8-bit radio, pero bueno, Wildstyle va a tener a futuro, no digo inmediatamente, vamos a hacer una conexión, vamos a tener highlights de grandes ciudades donde estén habitados por gente allegada nuestra. Conocidos nuestros, DJs amigos, vamos a llamar a un día, vamos a marcar y vamos a llamar a Córdoba, vamos a llamar a Barcelona, vamos a llamar a Valencia, vamos a tocar a un chico que esté en Rosario, a alguien de La Plata, y hacerlo sentir que, bueno, la distancia es mínima, y hacerlo participar, que nos cuente la tendencia, qué está pasando hoy en La Plata, qué está pasando hoy en Chaco, qué está pasando hoy en Córdoba. Nos vamos a expandir más allá, y bueno, toco el tema de las ciudades de España donde he dejado amistades, y que justamente se van de alguna manera asamblar a este proyecto de Wildstyle, así que vamos a tener DJs invitados y notas, o mejor dicho, panoramas de otros lugares. Nos van a contar qué está pasando en tal ciudad. Esa es la palabra, panoramas. Panoramas, ya muchos de los nombres que van a estar apareciendo en tu programa ya son de dominio público, en el circuito acá argentino. Muchos van y vienen, otros están radicados allá, pero hicieron su historia acá. Pero bueno, nos van a dar un panorama, y su panorama musical, obviamente. Nos van a contribuir con o temas o sets. Ya veremos, ya lo veremos. Y tenemos un apartadito más, ¿no? Sí, vamos a tener la exclusividad de presentar algunos tracks. Justamente la posibilidad que de ahora que haces un track y a las 2 horas lo podés poner en una pista, también podés hacer un track. White Labels. También a las 2 horas puede estar sonando en la radio. Y nosotros le damos la posibilidad a todos ustedes que, bueno, se comuniquen, se contacten con nosotros y poder darle esa posibilidad. De mi parte ya tengo ciertos labels nacionales que uno quizás no saben que son nacionales y algunos ni saben que existen. Por ejemplo, proyectos de grandes artistas nacionales que tienen un proyecto paralelo con otro alias o algún label que esté perdido y nadie sabe que a lo mejor, ah, mira, este label es de fulanito, mira, y no lo sabíamos. Entonces vamos a dar la posibilidad de eso, que es como algo para ponerle un condimento al programa y que no solo sea música, ¿no? Que haya algo aparte, como usted, por ejemplo, tiene esta posibilidad de hacer la entrevista, que eso le da mucho condimento al programa. Exacto. Creo que ya hablamos de todo lo que vas a hacer, ¿no? Que es un montón. Y no se dan la idea de lo que son los contenidos que va a tener el programa y de lo que se va a hablar en Wild Style los días sábados de 22 a 0 horas por 8bitsradio.com. ¿Lo vendimos, Pablo? Creo que sí, pero vamos a vender algo más. Acá tenemos la posibilidad de también no solo de escuchar un programa de radio, sino de poder contactar con Rodrigo por discos, vinilos, rarezas y cosas especiales que pueden llegar a escuchar en el programa. Así que los invito a chusmear en su Facebook, que lo van a encontrar en el Facebook de 8bits Radio, Facebook/8bits Radio, ahí lo van a poder encontrar, o en la página 8bitsradio.com, que próximamente vamos a tener habilitado el blog, donde van a poder encontrar información y contacto de Rodrigo, de Ale, mía, de los próximos programas que van a estar por venir. Los artistas van a tener su propio muro y van a poder encontrar también los highlights de cada programa, los podcasts, los sets, notas, todo junto en un mismo lugar, 8bitsradio.com. Ahí van a poder encontrar todo, van a poder escuchar la radio y compartir todo esto que hacemos para ustedes, para el mundo, desde Flores, desde aquí, desde el corazón. Así que vamos a escuchar un poquito de algo que nos podés tener este año, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, volviendo al tema de que va a ser muy variado los géneros que voy a abarcar, ahora vamos a escuchar un poquito, vamos a empezar algo muy calmo, no se desesperen, vamos a poner un poco de electrónica y bueno, pasaremos por el house, por el techno, el tech, todo metido en un set de no sé cuánto tiempo nos queda, 45 minutos, una hora, bueno, como la última vez que hice un set de una hora y puse 10 géneros, que bueno, eso fue lo que nos llevó a hacer West Side Wild Style, así que ese fue quizás la semillita de todo esto. Bueno, ahora tengo música parecida, vamos a hacer así un paneo de todo lo que se va a escuchar en Wild Style los sábados. Bueno, nada, más que decirle gracias por escucharnos y que aprecien la buena música. Así es, así es. Así que bueno, vamos a pasar a lo musical en este momento. Vamos a escuchar a Rodrigo, a Joker CEO, en vivo en 8 Bits Radio. Así que no se vayan, seguimos con más. Estamos en el año 2013, donde la palabra futuro perdió sentido hace rato, donde los viejos estilos se fusionan con los nuevos para seguir ramificando de manera infinita la posibilidad de expresarse. 8-Bit Radio, quinta temporada. Todos los géneros en un solo medio. Ahora las 24 horas del día. Sintonizanos entrando a www.8bitradio.com.ar. Rompiendo las barreras del tiempo, seguimos navegando en el éter, buscando ese tesoro que tantos añoran. Aquel que no es efímero, aquel que no es tangible, aquel que apasiona y conmueve, que te mueve o te hace reflexionar, en búsqueda constante de ese único afán, esa pasión por la cual nos conectamos. La música. 8-Bit Radio, quinta temporada, Todos los géneros en un solo medio. Ahora, las 24 horas del día. Sintonizanos en www.8bitradio.com.ar. Vuelve 8-Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos, para transmitir lo mejor del under nacional e internacional. Subite a la nave con nosotros todos los días, las 24 horas en www.8bitradio.com.ar, www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8 Bits Radio, Joker Sio. Breathe. When I come home, does it even say? increíble sesión de Joker Sio en los estudios de 8 Bits. Vamos a aclarar que trabajaste un montón en este CD, increíble, ¿eh? Tus manos se movían. Me parece la bardé un poquito igual, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿La bardé un poquito? ¿Mucho ruido, dice? Bueno, nada, aproveché, como tuvimos que traer acá los equipos, ya que los traemos, vamos a hacerlo que valga la pena, ¿no? Que viajamos con todas las cosas, ¿no, Pauli? Exacto, contamos con dos Pioneer 1000, un mixer CDJ-800 de Pioneer y una efectera DJM, un Pioneer DJM-800 el mixer y una efectera, una FX-500. Sí, qué bueno. Nada, ya que estamos tan cómodos acá, trasladamos toda la cabina de casa hasta la radio para sentirnos a gusto. Igual siempre es un placer venir acá. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad que sí, y esto es el comienzo de este año, de la apertura de tu programa mañana de 22 a 0 horas, que vamos a poder escuchar algo del resumen que nos diste hoy con el DJ set. Estamos muy emocionados por todo este año y todo el trabajo que vas a aportarnos y todo lo que vamos a hacer juntos para 8 bits. Bueno, sí, aprovecho entonces la oportunidad para agradecerles, bueno, tanto a vos y a Ale, y a toda la gente que nos ayudó, a toda la grilla, a todos los artistas que estarán participando de esta nueva temporada de 8 Bit Radio. Y bueno, vuelvo a tocar el tema, mañana conéctense, a las 10 de la noche empieza Wild Style, tendré un set también bastante variado, bastante radial también, para que sea así muy divertido para un sábado. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Reitero otra vez lo mismo, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Rodri, por venir. Joker Sio, recién en las bandejas y en la charla del día de hoy. Queremos agradecer a todos los oyentes que estuvieron del otro lado, escuchándonos en esta nueva etapa, a los viejos, a los nuevos y a los que vendrán. Y los invitamos a meterse en el blogspot 8bitsradio.blogspot.com y a nuestra página web 8bitsradio.com. Y también, obviamente, en este mundo tan internetico y con tantas funciones, tenemos el Twitter, que es 8 Bits Radio, ¿sí? Y el Facebook, 8 Bits Radio, que ahí van a encontrar todo el centro de información, donde van a poder enterarse de las novedades, de los artistas, de los programas y todo lo que es referente a nuestro proyecto. Vuelvo a agradecer, muchas gracias, Rodri, por haber venido. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el viernes que viene con nuestro próximo invitado, que va a ser May McLaren, ¿sí? Que va a estar presentando un nuevo programa que va a ser Super Licios los días martes de 22 a 23 horas. Así que sin más me despido. Mucho amor, paz y más beats. Nos vemos la semana que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 bits, radio.